mira cómo bailo yo, mira cómo bailo yo con el twist. Dime la del corazón con el twist. Y será porque me gustará, será porque tus ojos brillan más. Yo veo lucecitas de color azul, detrás de tanta luz te encuentras tú. Mira cómo bailo yo con el twist. Dime la del corazón con el twist. Mi rodilla se enmaña, mi cabeza estallará, todo lo soportaré por bailar el twist. Mira cómo bailo yo con el twist. Dime la del corazón con el twist. ¿Será porque me gustará? ¿Será porque tus ojos brillan más? Yo veo lucecitas de color azul, detrás de tanta luz te encuentras tú. Mira cómo bailo yo con el twist. Y me la del corazón con el twist. Mis rodillas tiemblan ya, mi cabeza estallará, todo lo soportaré por bailar el twist. Mira cómo bailo yo con el twist. Y me la del corazón con el twist. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo! Mira cómo bailo yo con el twist. Dime la del corazón con el twist. Mi rodilla se maña, mi cabeza estallará, todo lo soportaré por bailar el twist.